Ahora sí, estamos con Gisela Paredes, militante feminista de Las Rojas, que también fue promotora de la marcha del sábado, cuando nos enteramos de la peor noticia. ¿Cómo andas, Gisela? Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. La verdad que la idea es compartir un poco, bueno, lo que ha pasado en la marcha del sábado. Y bueno, la necesidad que tenemos todos, creo yo, de conversar, como de seguir conversando, hablando, poniendo estos temas sobre la mesa, para que no se olviden, para que definitivamente algo suceda, algún cambio pueda suceder. Me parece que esa es la necesidad que tenemos, ¿no? Y conversar, quizás no hay certezas, pero sí necesidades que tienen que ponerse sobre la mesa. Bueno, contanos un poco cómo fue la marcha del sábado. Sé que, bueno, hubo un montón de gente. ¿Cómo se vivió ese clima? Bueno, ya de por sí, ya desde el sábado a la mañana, cuando salió la noticia de que había aparecido el cuerpo de Micaela, asesinada, porque mayormente los medios de comunicación dicen sin vida, no, a ella la mataron. Cuando apareció la noticia fue una tristeza enorme para un montón de personas, de las cuales 2 días antes, el día jueves, también habíamos marchado por la aparición con vida, sí, de ella, pidiendo respuestas al Estado, al gobierno, a todos aquellos que están involucrados, desde el juez, uh-huh, que lo liberó sin haber cumplido su condena total. También pensando que le habían dado 9 años a esta persona, que no había llegado a cumplir su condena, que estaba libre, que era un vecino, que estaba en la ciudad de Gualeguay, seguramente capaz al lado de algunas personas viviendo, sin saber que esta persona estaba condenada con el delito de violación. Por 2 violaciones. Dos violaciones y una tercera que no se pudo comprobar, ya que esta persona tiene un hermano gemelo, y no se pudo comprobar, uh-huh, digamos, porque él inculpaba a su hermano. Esta tercera víctima de violación tenía que hacer un estudio que en Argentina no se podía realizar, un estudio genético que no se podía realizar acá porque no tenemos las herramientas suficientes. El Estado nunca la avaló y esta persona, esta mujer, no pudo, digamos, comprobar su ataque, su violación. El sábado se realizó otra marcha que fue convocada en todo el país. Yo fui como la promotora, estuve acompañada por mamás, por gremialistas de ACMER, que también dirigieron palabras. Fue una marcha en silencio, una marcha de luto, de la cual hicimos una parada en el juzgado pidiendo justicia, haciendo responsable el Estado, del cual sabemos que es un Estado machista, un Estado patriarcal. Son 2 palabras fundamentales que tenemos que comenzar a hablar y a poner en boca de todos para que sepas cuáles son los conceptos y por qué nosotras nos referimos a esto. También se nombró a Cintia Benítez, un femicidio acá de Colón, uh-huh, porque los medios de comunicación lo han silenciado. Nosotros lo habíamos planteado, uh-huh, en la marcha del 8 de marzo por el día por la lucha de la mujer, sí, trabajadora, y algunos medios de comunicación de Colón habían dicho que no hacíamos marcha por eso. Y sí se nombró, que eso quede muy en claro, que lo nombramos. Yo el sábado volví a nombrarlas reiteradas veces para que se sepa. ¿Cuándo fue lo de Cintia Benítez? En el 2013. No, pero los medios no pueden tampoco responsabilizar, porque son los propios medios los que tienen que, además, dar a conocer esas noticias. Es un poco loco que medios, exactamente, acusen a quienes. Si son los medios los que dan a conocer las noticias y medios de información. Entonces eso fue como también algo eventual y que, digamos, tenía que hacer saber. Y seguimos caminando hacia la Plaza San Martín. Yo había hecho un escrito del cual mi compañera Amparo Calvo me lo había enviado, uh-huh. y yo coloqué palabras mías también, que las había hecho circular por la red social Facebook, de los cuales decía que yo no conocía a Micaela, pero a través de las fotos, a través de lo que compañeros de ella de militancia decían, era muy notorio la clase de mujer que era, una mujer luchadora, una mujer que emprendía trabajos comunitarios, sí. que estaba mucho en la militancia, que entendía y que sabía que el mundo podía cambiar. Entonces creo que de las pocas cosas que uno podía saber de esta mujer luchadora, uno también se hizo en carne la situación. La verdad que a mí me ha tocado de una manera bastante particular porque también hago militancia y saber que ella se encontró del otro lado también nos hace pensar que ninguna está excepta de la situación. Uh-huh. Y por eso pedíamos justicia, por eso seguimos. La cara de Micaela no se puede borrar. La cara de Araceli Furis tampoco, que es una chica que está desaparecida, que desapareció el 4 de abril en inmediaciones a lo de Micaela. Por favor, la idea es que así como luchamos por Micaela, luchemos por todas las mujeres desaparecidas. Demos información, algo, sea de acá, no sea de acá. Y que tratemos de entre todas cuidarnos. Uh-huh. Sí, yo quería compartir con vos uh-huh. unas palabras de los padres de Micaela, uh-huh. Porque me parece que frente al dolor, que son probablemente los el mayor dolor lo puede tener un padre o una madre de lo que le pasó a su hija, ¿no? Creo que son las personas que cargan con ese dolor en mayor medida, creo yo, en principio. De todas maneras, eso, me interesa como escuchar las palabras, me interesó mucho escuchar las palabras de ellos, que están cargadas de agradecimiento a la gente que, a los amigos de Micaela, a los compañeros de militancia, a la gente que luchó ahí en Gualeguay por encontrarla. Es impresionante, es conmovedor escuchar a ellos, porque no hay ningún tipo de resentimiento. Y las palabras son, luchemos por el país que Micaela quería. Te invito a escucharlos porque valen la pena. Valen la pena escuchar estas palabras cargadas de tanto amor. En pie, por ahí ustedes me veían que como que a mí no me pasaba nada y gracias a ustedes, con la fe de ustedes me fueron manteniendo día a día para yo poder decirle, aunque les decía solamente gracias, gracias, gracias, gracias Gualeguay, gracias toda la gente, todos sus amigos, toda la fuerza con que han trabajado, he visto que han ocupado las mismas acá, los mismos policías y todo, han ocupado sus vehículos para poder ir a tratar de buscarla a Micaela. Gente, chicos, todo, estudien, tengan una profesión, sean responsables con su profesión como son esta gente de acá, sean responsables desde lo que estudien o desde su trabajo. Por favor, eso era lo que quería Micaela. Vamos todos por Micaela. Yo nunca me involucré en nada de esto, pero a partir de ahora quiero que mi hija sea el sostén de todos ustedes, pero sean responsables con su profesión, por favor, se lo pido. Y estudio. Gracias a todos. De por vida voy a estar agradecido a esta gente. Sé lo que laburaron, sé lo que no durmieron. El fiscal estuvo para todo. No sé si dormía más de 2 horas por día. Sí, lo que laburó esta gente. Me cambió la opinión de la policía que yo tenía, el preconcepto que yo tenía. Y por favor, les pido a los amigos de Mica, no le agreguen más dolor a esto. Esto ya fue. Yo le voy a cumplir los sueños míos y voy a cumplir los sueños de mi hija, porque yo sé lo que pensaba mi hija. Vamos a vivir para eso. Estoy seguro que somos fuertes, mi familia es fuerte. Con Andrea vamos a laburar el doble para que sea realidad el país que Micaela quería. Yo sé muy bien cuál es el país que Micaela quería. Tenía un corazón de oro, vivía para las otras personas. Nos visitaba poco a nosotros porque quería estar en el barrio, haciendo un torneo para los que no tienen nada. Haciendo torta frita para repartir. Esa es Micaela, y esa es la Micaela que entre todos tenemos que lograr que la realidad que ella quería cambiar se logre. Por Micaela. Tenemos que darle una sociedad mejor a Micaela. En lo chiquito, yo tengo la universidad. Hay otra gente que tiene un municipio. Que alrededor de cada uno de nosotros, hagamos posible el país que Micaela quería, la sociedad que Micaela quería. Muchas gracias por acompañar. Y... Bueno, escuchábamos, esas eran las palabras de el padre y la madre de Micaela. Qué fuerte, ¿no? Porque es lo que vos decías, ¿no? Personas como cada uno de nosotros que luchan por una sociedad distinta, ¿no? Y eso es lo que con lo que ellos que están como sosteniendo, que van a honrar la memoria de ella a partir del cambio, ¿no? El cambio de sociedad que ella quería. El cambio que muchos luchamos. También era muy notorio con la poquita edad que tenía, 21 años, uh-huh. La fuerza que se notaba en esa mujer, porque esa es la palabra mujer, hecha y derecha. Y bueno, ahora nos toca seguir al resto. Ella hizo... En su corto lapso de vida se inició en muchísimas cosas, o sea que ahora nos toca al resto seguir, luchar, pedir a los responsables que se hagan cargo. Y también, más allá de esto, hay un cambio que debemos decirlo desde el lado de la sociedad. Cuando muchas veces repetimos el sistema machista y el patriarcado, son dos palabras que se deben incorporar para ver cuáles son los cambios. Como yo decía, hablaba justamente con una persona acercada a mí, de que los cambios venían de cada uno, desde el respeto, desde la igualdad. Yo creo que los hombres deben luchar por la igualdad con la mujer, y de ahí vamos a notar muchísimos cambios más. Va a ser un proceso largo, pero un proceso que si todos los días ponemos un poquito... comenzamos a analizar la situación desde otro lugar, no desde el lado de por qué la víctima andaba sola en la calle. Bueno, claro. Eso se dijo mucho. Sí, sí, además creo que por eso me pareció importante escuchar a los papás de Micaela, porque ahora es importante qué mensajes se lanzan después de esto desde los medios de comunicación. Digo, que los propios padres... no planteen un mensaje, por ejemplo, de hacer justicia con mano propia. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? De ir, no están arengando para ir a escrachar al juez, que de hecho, bueno, igual se merece, por supuesto, el escrache. Pero digo, no generar la violencia, ¿no? No seguir con la violencia, sino ir a cuestiones más de fondo. Y es muy importante qué mensajes se van dando. Circuló por las redes sociales algo que parece una pavada o una sutileza y no lo es. Una nota del diario Clarín, no sé si la viste, en la cual cuentan un poco la historia de Micaela y destacan en negrita un acto, creo que de infidelidad con su novio o una cosa así. Sí. Más allá de que puede... Cuestiones personales que realmente no vienen al caso. Lo terrible es ese destacado. Digo, uno que estudia cuestiones de los mensajes de los medios de comunicación no puede dejar de pasar esto. En esa nota de Clarín, lo que se destaca en negrita es un acto de infidelidad de Micaela. No de lo que fue víctima, ni su lucha. Digo, es realmente un hijaputés, como se dice. No hay otras palabras. Bueno, como vos decías, ahora a partir de este momento empiezan a circular un montón de mensajes y hay que tener muchísimo cuidado porque también ahora se ve cuál es la lectura que hacen muchas. Exactamente, se vieron muchísimas cosas. ¿Qué se vio? Bueno, esto desde la pena de muerte, que yo no estoy de acuerdo, tengo fundamentos para decir por qué. Digamos, la pena de muerte se ha comprobado que no, porque han caído muchas personas inocentes. Digamos, tienen que haber cambios en las leyes en realidad. Claro. Pero, perdóname, Gise, otras cosas que están circulando muchísimo es la responsabilidad que tuvo ese juez, que por supuesto la tuvo. Exactamente. Al parecer está comprobado que la sugerencia era no liberar. Era negativa. Era negativa y era no liberar antes de tiempo a esta persona. A esta persona. Ahora, por lo que yo escuché, si esta persona está enfermo, cumplía su condena en forma total, le quedaban un año y medio, dos años más de prisión. ¿Esto qué quiere decir? Que si no caía Micaela en dos años o en un año y medio, iba a caer otra chica. Exactamente. Entonces, no es solamente el juez que, con este acto de irresponsabilidad y de interpretación que él hacía, exacto, ante el tema, liberó antes de tiempo a Micaela. En un año y medio, este tipo iba a estar suelto. A ver, como bien vos decís, y yo también comparto absolutamente, la pena de muerte no. La cadena perpetua no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y esto va en forma absolutamente personal, esta opinión, lo que sí sabemos es que el sistema carcelario no rehabilita a las personas y no solo que no las rehabilita, sino que las probablemente las vuelve aún más violentas. Exactamente. De esto no se está hablando. De esto no se habla. Por eso el análisis debe ser bastante más global y con otro estilo de perspectiva, claro. Yo por ahí veía varios comunicados por Face, hasta incluso de una dirigente del gobierno actual, diciendo que estas cuestiones seguramente se le iban a culpar al presidente porque era notorio y por la foto se veía. Micaela era de la militancia del PJ, Evita. Yo lo vi. A esa persona directamente tiene que renunciar, la tienen que despedir urgente porque no puede estar en un cargo público. Exactamente, directamente se... Son muy ilógicas, o no sé cómo plantearla, porque la verdad que yo no sé qué palabra utilizar, cuando se mal utilizan los medios de comunicación, las redes sociales en este sentido. Que de última, capaz si esta chica tenía ese pensar, lo podía haber tenido dentro de su entorno íntimo, que tampoco está, pero no dirigirlo dentro de una red social. Entonces acá nos indica qué mal estamos muy mal como sociedad, si pensamos que, porque en realidad esto no fue una cuestión política, sino que fue al azar, porque digamos, Micaela fue una víctima al azar de este psicópata, pero ya se mezclan cuestiones de política, entonces... hay que hacer un análisis más global de, como vos decías, el sistema penitenciario, cómo está, cómo se encuentra en el sistema argentino. O sea, digamos, son análisis que uno tiene que ir haciendo y a partir de esto pedir lucha para los cambios en las leyes y ver cuál sería el cambio. Yo creo que la presión social es válida y creo que acá se hizo notoria. Y en toda manifestación la presión social es válida. Así que bueno. Es válida y está comprobado que genera cambios, genera reacciones. Exactamente. Es así. Tal cual. En realidad esperemos que esta presión social genere los resultados necesarios. Por eso yo digo que es peligroso que la presión social se centre solamente en el escracho al juez, porque no estamos viendo el total, claro, de la situación. También quería nombrar que en la marcha del sábado, uh-huh, dijo unas palabras la abuela de Micaela, ajá, sí, que la abuela es de acá de Colón, y la verdad que se sintió muy agradecida, muy acompañada por toda la comunidad, y que, como ella decía, y como los papás también recalcaban, que por ahí no tenían mucho tiempo de verla, ya que se encontraba Micaela dentro de los barrios, haciendo tortas fritas, haciendo torneos, todo en pos de la mejoría de las clases sociales bajas. Así que fue una... La encontré una mujer muy fuerte, porque uno ni siquiera, o sea, trata de pensarse en ponerse en ese lugar, y tampoco se puede imaginar qué haría uno. Así que fue muy agradecida sus palabras y el agradecimiento, que también ella haya tenido la suficiente fortaleza de estar en ese momento ahí, y también de pedir justicia y demás, como lo hacíamos todos. Uh-huh. Y no venganza. Exactamente. Conmovedor, la verdad, que la familia de Micaela habla también de lo que era Micaela, ¿no? Esta gente que realmente necesitamos para una sociedad y un país mejor. Es así. Bueno, Gise, muchas gracias por venir. Esperemos que esto... ¿Cómo vos que sos de acá de Colón, ¿no? ¿Cómo te pegó a vos también tanta movilización? Porque un jueves, después un domingo... ¿A vos por qué crees que el caso de Micaela fue tan fuerte, pegó tan fuerte, siendo que en realidad es uno de los tantos, lamentablemente uno de los tantos casos más de femicidios que se están dando, no solo en el país, en la provincia específicamente? ¿Por qué pegó tanto el caso de Micaela? Pegó, a mí en particular, lo que me sonó mucho es que yo estoy acostumbrada a andar sola, y que el hecho que le haya pasado a ella el día viernes, también puede haber pasado a mí y a cualquiera. Y creo que lo que acompañó mucho fue la fuerza de sus amistades, que se hizo rondar por todos lados. Entonces fue como muy contagioso. Entonces era como salir a las calles a pedir lucha por ella, a pedir justicia por ella y por las demás compañeras. Entonces creo que lo que movilizó mucho fueron sus amistades, o por lo menos en particular a mí me llegó desde ese lugar. Entonces yo dije, no, basta, hay que salir. Entonces algo personal que me pasó fue que el sábado estuve muy emocionalmente muy mal, que había llorado bastante, sin conocerla, pero me había llegado totalmente. Y las palabras de mi mamá fueron las siguientes... a seguir luchando. Creo que las palabras de mi madre fueron las que me impulsaron a decir, bueno, me encontraba en una marcha con la que dirigía o era la promotora, entonces me encontré diciendo palabras y bueno, y ahí comenzó también la lucha. Y seguimos todavía, entonces yo todos los días voy a seguir compartiendo la cara de Micaela, la cara de Araceli, la cara de Tamara Olivera, que también está desaparecida en Rosario, muchas caras más, de ahora en más, todo el día, no me importa más nada, digamos, la idea es seguir luchando por eso, y la idea es que no se borre, porque ¿qué pasa en el sistema de comunicación y qué pasa en Argentina? Mañana hay otro tema, mañana hablamos de Tinelli, mañana hablamos de Patricia Bullrich, mañana hablamos de esto, y se van tapando estas situaciones. La idea es que no, que no sigamos, que no olvidemos. En la memoria está la verdad. Así que hay que seguir recordando cada día para que también empiecen los cambios desde cada una de estas personas. Como yo digo, la palabra machismo y patriarcado tienen que incorporarse en el habla. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Qué decimos del sistema machista? Entonces, por eso hay que incorporarlo para que cada uno también incorpore esto y se dé un cambio a nivel cultural, que eso es lo que estamos buscando. Gisela Paredes, militante feminista de Las Rojas y promotora de la marcha que del sábado que nos unió a todos en este grito por Micaela, estuvo acá en Radio 12. Gracias. Muchísimas gracias.